De forma preventiva, la autoridad sanitaria realiza una intensa fiscalización a partir de los primeros días de septiembre y hoy día estamos fiscalizando las empanadas. Las recomendaciones generales para estas fiestas patrias es consumir alimentos en lugares establecidos, chequear que la procedencia del alimento respecto a lo que están consumiendo, también de que la manipulación de los alimentos no se mezcle con dinero, la misma persona que está manipulando los alimentos, también tratar de evitar la mayo casera, que muchas veces eso puede estar relacionado con algunos problemas de salud. Pero lo más importante es consumir alimentos en lugar establecido. Y por otro lado también cabe destacar respecto al consumo de pescado y marisco, que no sean crudos, que sean cocidos, para poder evitar problemas de salud.